fallecidos esta semana tras el naufragio de una patera en el estrecho. A 6 millas de la costa de Conil, un guardia civil fuera de servicio rescató además a 4 inmigrantes que estaban a la deriva. Y la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha reclamado este sábado a Iberia que recurra al diálogo, la negociación y el entendimiento para llevar a cabo la reestructuración de la compañía anunciada el viernes y que prevé el recorte de 4.500 empleos, casi una cuarta parte de la plantilla. Desde luego haya diálogo, haya negociación y haya entendimiento. Que no se hable de forma unilateral solamente de los profesionales, sino que se hagan reestructuraciones, a mi juicio, integrales y globales. La empresa editora del diario El País ha anunciado las condiciones finales de un ERE que afectará a 129 trabajadores y que prevé la indemnización de 20 días por año trabajado con el límite de 12 mensualidades. Los trabajadores han rechazado la última propuesta de la empresa después de 3 jornadas de negociaciones y huelga en El País, durante las cuales el periódico, aunque con una paginación reducida, ha seguido saliendo a la venta. Vamos a completar con los marcadores deportivos de este sábado, Jaime Velázquez. Estos han sido los marcadores en Primera División: Málaga 1, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 3, Celta 2, Español 0, Osasuna 3, Zaragoza 5, Deportivo 3. El viernes se disputó por la noche el Betis 1, Granada 2. Hoy se juegan a partir de las 12 del mediodía en Valladolid-Valencia, a las 4 Atleti de Bilbao-Sevilla, a las 6 menos 10 Mallorca-Barcelona, 8 menos cuarto Atlético de Madrid-Getafe y por último a las 9 y media el Levante Real Madrid. En segunda división, estos fueron los marcadores: Jerez Deportivo 0, Elche 0, Girona 1, Racing de Santander 0, Guadalajara 2, Sporting de Gijón 1, Barça B 3, Numancia 3 y Sabadell 1, Huesca 0. Hoy se disputan el Hércules en Las Palmas, en Villarreal, Murcia, Ponferradina, Córdoba, Almería, Mirandés y Alcorcón, Lugo. Mañana lunes, a partir de las 9 y media de la noche, se jugará el Real Madrid Castilla Recreativo de Huelva. Descenso de las temperaturas a partir de esta madrugada. A esta hora tenemos 7 grados en Villacarrillo, en Jaén, 11 en Ubrique, en la provincia de Cádiz, y 15 en Marchena, en Sevilla. Es la 1 y 4 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Aquí les escuchas. Para defender la intensidad de todos los aspectos que se han dañado. Mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de la Comunidad. Vamos a poder mantenerlos gracias al esfuerzo que hemos hecho en el mantenimiento de plantilla de profesorado. Y también te escuchas. Mi ilusión es irme a Alemania a estudiar música. Hay más orquesta, tienen más posibilidades de trabajo. Y por eso todos los músicos están intentando ir allí. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe La Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es la calle de en medio. Escuchas Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. ¿Están ustedes preparados? ¿De veras? ¿Sí? ¿Seguro? Vámonos. A la carta. Nuestra chica de la información, eficaz como ella sola, Natalia Barnés, que volverá en aproximadamente 54 minutos a contárselo absolutamente todo. Miguel Alba, la coproducción y realización de este programa. Se llama a la carta, ya lo saben, y acaba a las 4 de la madrugada. Teléfonos 2. Ten las vías de comunicación telefónica con nosotros, 900-844-643 y 954-46-7057. También acceso a través de internet, Facebook. Ahí nos vamos. Tenemos varios mensajes de Carmen Bruna. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Faltaría más. Noches de radio, noches de sensaciones, noches de músicas, noches de emociones, amor, desamor, recuerdos, buenos y malos. La música que nos acompaña durante todos los días de nuestra vida. Banda sonora diaria, especialmente intensa los fines de semana. Durante 4 horas, hoy un poco menos. Carmen dice, buenas y frías noches, jurado. Hacía tiempo que no trasnochaban, pero hoy el sueño no rinde, ni yo me dejo rendir. No hace mucho escuché una canción que me llamó la atención, creo que es de moda con Jarabe de Palo. Así es. Si no me falla la memoria, se llama Come un Pittore. Luego nos dicen otro mensaje posterior, Juan Antonio, ¿estás seguro de lo que has contado de la leyenda del beso es auténtico? Mira, mira, mira, mira. Que sí, mujer, que sí. Hombre, de vez en cuando yo me equivoco, claro, soy humano, ¿qué vamos a hacer? Francisco del Pino Parra dice, hola Juan Antonio, me gustaría dedicarle a mi madre, Mercedes. Mercedes Parra, la canción Piensa en mí, interpretada por Luz Casal. Ella es asidua oyente tuya. Si puedes, dile que aquí la quiero un montón. Y que no se puede ser mejor madre y amiga. Gracias y un saludo. Francisco, yo lo conozco a tu padre. A tu madre no la conozco, pero ni falta que hace, ¿eh? Seguro que es cierto, absolutamente. Bueno, vamos con Carmen Pruna y vamos a enviarle esa canción que nos pedía a través de internet. Recuerden, busquen en Facebook A la Carta en Canal Sur Radio. Cliquen en Me Gusta y... ¡para adelante! Este es Jarabe de Palo y Moda. Chao, sencillamente chao. Difícil de expresar con las palabras justas. Mejor intento dibujarlas. ¿Cómo lo haría un pintor coloreándote el corazón con sus viejos pinceles? Sencillamente chao, pinto la hierba verde como la esperanza, como fruta una amarga, y ahora un poco de azul, y el universo, mar de estrellas. Y Pau Donés, Moda y Jarabe de Palo, desde Cataluña, Come un Pittore. Es de esa música que escogen nuestros oyentes. Hola, amigo jurado. A ver si me puedes poner la canción de Tom Jones. No es nada extraño. Gracias, buenas noches. Bueno, yo he traducido la canción al inglés, pero por ese nombre no hemos encontrado absolutamente nada, al menos en nuestra base de datos. Seguimos buscando. Así que, mientras tanto, saciaré su sed de Tom Jones con Sometimes We Cry. Tom Jones y el irlandés, con malas pulgas, pero que canta francamente bien, Van Morrison. Juntos en A veces lloramos. Sometimes we know, sometimes we don't. Sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong. Sometimes we cry, sometimes we cry. Sometimes it's bad when the going gets tough. Yeah, we look in the mirror. Yeah, we wanna give up. Sometimes we don't even want to try. Sometimes we cry. Well, we're gonna have to sit down and think it through. If we're only human, what more can we do? The only thing to do is eat humble pie. Sometimes we cry. Sometimes we cry. Fuller, put me in a jacket. Fuller, put me in a jacket. Take me away. Take me away. I ain't gonna fake it. I ain't gonna fake it. Like Johnny Ray. Not like Johnny Ray. Sometimes we live. Sometimes we live. Sometimes we die. Sometimes we die. Sometimes we cry. Sometimes we cry. Sometimes we cry, a veces lloramos. Esta es una obra maestra, es una gran canción. Suena muy bien. Es lo que pueden llegar a hacer dos maestros, un galés de Pontypridd y un irlandés, el que llaman desde hace años el León de Belfast. Van Morrison, Tom Jones, juntos a través de la música. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Que nos gusta, que nos la piden. Bien, a través de Facebook. Lo de Twitter llegará más adelante, ¿eh? Lo estamos peinando. Y también a través de nuestros teléfonos, que no paran ni un solo momento. No solamente cuando estamos en antena, sino las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En Canal Sur Radio, a la carta, cuenta con el 900-844-643 y el 954-46-7057. Hola, Juan Antonio. Gracias por tu compañía. De nada, un placer. Mira, pues no me quiero ir a dormir sin pedirte una canción. Ajá. Para cuando tú me la puedas poner. Bien. Es bien. De Los Ángeles, 98.6. De Charlie. Y lo que te he dicho, gracias por tu compañía. Mañana te voy a contar una cosita que te va a gustar. ¿Ah, sí? ¿Vale? Bueno, si te va a gustar, estupendo. Que Dios te bendiga, mi alma. Y a ti también, amiga mía. Los Ángeles 98.6, un viejo clásico de la música hecha aquí en España. Seguramente lo recuerdan muy bien. Después volveremos a Facebook. Nos ocuparemos de Francisco del Pino Parra, que nos envió un mensaje hace algún tiempo. Canal Sur Radio, esa es la emisora que escuchan. Con Miguel Alba en la coproducción y realización. ¿Y quién les habla? Juan Antonio Jurado. 4 horas, hoy un poquito menos, hasta las 4 de la mañana. Sigan disfrutando de su fin de semana. Lo tienen más que merecido. .6 con Los Ángeles, una canción que no es de ellos, ni mucho menos, aunque sí que con esta guisa, con este aspecto, fue un éxito importante aquí en España. 98.6 es un original del grupo británico Keith, que ellos adaptaron a nuestro idioma de esta manera. Los Ángeles fueron un grupo de Granada que basó su éxito en el uso de buenas voces imitando a Beatles o The Searchers, grupos históricos internacionales. En aquellos tiempos se llamaban Los Ángeles Azules. Fueron lanzados por el director de la compañía Hispavox, por Rafael Trabuchelli. Poncho, el batería y el guitarra de acompañamiento, que suplía a Agustín mientras este hacía el servicio militar, murieron en un grave accidente de tráfico de coche regresando de una actuación. El bajo se salvó porque casualmente no viajaba junto a ellos. Los Ángeles y su música. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. Ya saben que Francisco del Pino Parra nos enviaba un mensaje a través de internet, a través de Facebook, que dice, lo recuerdo, hola Juan Antonio, me gustaría dedicarle a mi madre, Mercedes Parra, la canción Piensa en mí, interpretada por Luz Casal. Ella es asidua oyente tuya. Si puedes, dile que la quiero un montón y que no se puede ser mejor madre y amiga. Gracias y un saludo. Piensa en mí. Utilizada en el cine también por Almodóvar. Luz Casal. Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y no saben ustedes lo que me gusta hacerlo. Este es el segundo y último programa de este fin de semana. Parece que no llega nunca el viernes, pero lo hará, ¿eh? Me va a costar trabajillo, ¿eh? Hasta que llegue el día. Es la 1:27 en Andalucía en este momento. Más éxitos internacionales. Más llamadas a nuestros dos teléfonos. Hola. Hola. Quisiera ver si me pusieran una canción de los Rolling Stones. Uh-huh. Eres como un arcoíris. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, yo creo que es esta. She's a rainbow. Ella es un arcoíris. Los balas perdidas de toda la vida. Viejos éxitos para un grupo que, increíblemente, sigue en activo. Mick Jagger, Keith Richards, la de años que llevan en esta industria. Here's a rainbow. Jagger y Keith Richards construyeron esta canción She's a Rainbow. La grabaron en la primavera de 1967. Y creo que fue incluida en el Sus Majestades Satánicas de aquella temporada, 1967. Nicky Hopkins al piano. Canciones que forman parte de nuestra historia y que nuestros oyentes, que tienen muy buena memoria, no le pasa como a mí, recuerdan perfectamente. Algunas son complicadas de encontrar. Aquí intentamos que suenen absolutamente todas. En esta radio, que continúa adelante. Vamos a volver inmediatamente a Facebook. Atendimos a Carmen Pruna, Francisco del Pino y ahora nos toca Juan Manuel Silvestre, que vuelve a estar con nosotros

convertido en uno de los máximos exponentes de la pintura europea. Un personaje excéntrico y paranoico que produjo más de 900 pinturas y 1.100 dibujos. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con nuestros oyentes, nuestro principal tesoro. Isabel López Gualda dice: saludos desde la Contraviesa, noche de chimenea y el calor de las canciones. Estoy de acuerdo. Hoy me gustaría escuchar Pasodoble Tolero a Gerald Brennan, de Carlos Cano. Isabel, la estoy buscando, vaya nombre bonito que tienes, precioso. Y no la encuentro, por ese nombre exactamente. Seguimos en ello, no te preocupes. Estamos atentos a nuestros oyentes, tanto a través de los teléfonos como a través de internet. Hola, soy Miren. Mira, cuando tú puedas, me puedes poner esos maravillosos años de Joe Cocker. Venga, hasta luego. Bueno, pues Joe Cocker lo tengo. Esa canción también hemos estado buena parte de la tarde buscando. No hemos encontrado, pero si a usted me lo permite, se la voy a cambiar por Up Where We Belong, que corresponde a la banda sonora original de una película que fue un tremendo éxito también aquí en España. ¿Qué nos recuerda a estas alturas, oficial y caballero? Esto sigue siendo La Carta, Canal Sur Radio. Una maravillosa canción que tiene ya bastantes años, parte fundamental de

mi capitán. Sí que estoy cansado, no puedo más. Iva Zanicchi, cantante y presentadora de televisión italiana, evidentemente que inició su carrera en los años 60. Iva Zanicchi fue una de las voces que participaron en el Festival Nacional para Nuevas Voces de Castrocaro antes de editar un primer disco que saldría a la venta hace algunos años ya, ¿eh? En 1963, la misma temporada en la que participó en el Festival de la Canción Italiana de Suiza. Y ese solo fue el principio. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Con Miguel Alba en la realización y la coproducción de este programa que se extiende hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Mira, ante todo, felicitarte porque eres fabuloso. Agradable, vamos, no va más. Y también darte las gracias porque me vas poniendo todas las canciones que voy pidiendo. Pues soy claro, Conchi, de Lucena. Claro. Hola, Conchi. Ahora quería pedirte, mira, yo sé que es Sugar Baby Love, pero ni sé el cantante, ni me acuerdo de si la letra era otra. Sé que era Sugar Baby Love, pero hasta ahí te puedo decir. Hasta si ahí puedo ver. Me gustaría que me la pusiera, ¿vale? Vale, vale. Muchas gracias y felicidades porque el programa es fabuloso. Gracias a ti por esas palabras tan amables. Pues mira, la que yo conozco, Sugar Baby Love, es precisamente esta y fue éxito hace años con The Rubettes. Espero que sea la que tú quieres. Canal Sur Radio, a la carta. Esta es la banda sonora de nuestras vidas. Son los temas que gustan a nuestros oyentes. La música de Rubens, otro de los clásicos que hemos recuperado esta misma noche. Estamos ya muy cerquita, a menos de tres minutos, que digo tres, casi dos minutos, de las dos de la madrugada, y es pura coincidencia. Ya, bienvenidos. The Rubens, lo que estábamos escuchando, un grupo de pop inglés que nacía en los años 70, concretamente un quinteto formado en 1973, el mismo año en el que nacieron grupos tan populares como AC/DC, ahí es nada dentro del heavy, o Casey and the Sunshine Band. No sé si lo recordarán, pero los Rubettes solían vestir lo que era un incipiente glam rock con una indumentaria muy original. Iban con traje blanco y boinas. Al frente, Alan James Williams, John Richardson, que utilizaba la batería. Prácticamente todos eran vocalistas. Mill Clark, también con bajo y voces. Tony Thorpe, con la guitarra, o en los teclados, Peter Manson. Gentes que también han sabido inundar parte, aunque sea pequeñita, de nuestra vida de canciones como la que estábamos recuperando desde Londres, en el Reino Unido. En poco más de un minuto vuelve Natalia Barnés con la información. Vuelven las noticias a Canal Sur Radio. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. El gobierno está acelerando la elaboración de las nuevas medidas para hacer frente a los desahucios tras el suceso de Baracaldo, cuando una mujer se lanzó al vacío desde una cuarta planta cuando iba a ser desalojada de su vivienda. El equipo de expertos del Ejecutivo está trabajando para presentar mañana lunes las reformas. La entidad CaixaBank ha ordenado este sábado la suspensión inmediata de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de esta entidad financiera vasca. Y la Asociación Jueces para la Democracia ha pedido a todos sus colegas que suspendan de manera automática todos los desahucios que tengan previsto ejecutar próximamente. Joaquín Bosch es el portavoz de esta asociación judicial. Entendemos que existen dudas razonables sobre nuestro sistema procesal y que, por tanto, resulta proporcionado que los jueces españoles planteen estas cuestiones al Tribunal Europeo y que, por tanto, suspendan los desalojos y los procesos hipotecarios hasta que se aclaren estas dudas de legalidad. El PSOE ha propuesto al Gobierno que la ley frene desahucios que ya estén en marcha. Los socialistas quieren que la negociación de urgencia iniciada con el Gobierno la pasada semana para cambiar la normativa que regula los desahucios se aplique también a hipotecas que están en ejecución. Esto es lo que decía el responsable del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. El texto pretende que nadie se quede sin casa en España por no poder pagar una hipoteca en un momento de dificultades sobrevenidas, de dificultades con las que no contaba cuando firmó la hipoteca. Ese es el objetivo, ¿eh? Me refiero, por tanto, a personas de buena fe. La mujer detenida en la localidad sevillana de Pilas en relación al hallazgo del cadáver de un bebé en un congelador ha declarado, según el alcalde de la localidad, que es la madre de esa criatura recién nacida. El juez ha decretado secreto sumarial. El alcalde, Jesús María Sánchez, decía lo siguiente. La información que tengo es que la señora de la casa está detenida.